Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa en vivo desde el Anfiteatro Eva Perón aquí en Capital Federal, sede de ATE. Estamos acá con Diego Jaimes. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo le va, César, compañero querido? Estamos acá en este seminario donde está participando un montonazo de gente, ¿no? Así es. Tenemos más o menos 100, 120 personas que van y vienen todo el tiempo. Acaban recién de pasar un panel muy importante con legisladores del Parla Sur. Estamos acá para recuperar un poquito estos dos días de discusión, de talleres, de charlas sobre esta política que son los puntos de cultura para toda Latinoamérica. Sí, que es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, que va a durar prácticamente 2 horas, ¿sí? En 2 horas que vamos a estar intentando resumir con algunos sonidos, con algunas voces, con alguna música también latinoamericana, algo que estuvo pasando en, bueno, mucho más tiempo, pero que indudablemente vamos a tener que resumir. Tenemos algunos columnistas, algunos invitados. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diego Jaime, César Baldoni? Tenemos un operador de lujo. ¿Qué dice usted? Mariano Molina operando ahí en la operación técnica. Gracias por dejarme ser este columnista de este programa especial de FM La Post. No, en realidad vamos a agradecer primero a la gente de Sudaca, gente amiga, que no solamente está operando, sino que también nos brinda acá la posibilidad de transmitir ahí por el streaming a todos los compañeros de Farco que están escuchando, o que muchos van a estar bajando este programa, y también a los que han trabajado y han estado produciendo todo estos 2 días, a Pablito Carballo, a Federico Jiménez, a Mara Portillo. Así que bueno, esto fue importante también porque era un equipo bastante grande trabajando muy bien, ¿no? Y bueno, los compañeros de Sudaca por estar hoy presentes, que hoy tempranito han grabado su Sudaca del día sábado. Bueno, y como veníamos diciendo, tenemos muchísimo material para este programa especial. Tenemos voces, música, tenemos relatos de gente que estuvo conversando con nosotros, gente de Argentina, de Perú, de Brasil, de Costa Rica, bueno, de muchísimos países latinoamericanos que estuvieron acá compartiendo y que están compartiendo todavía este día donde va pasando mucha gente alrededor, un montón de personas de distintas edades, jóvenes, gente más grande, con poca experiencia, con mucha experiencia, y que nos van a ir relatando cuáles son los principales desafíos que tiene la cultura, ¿sí? La cultura como herramienta de transformación en América Latina. Sí, estábamos recién, el diputado de Uruguay nos decía, bueno, es el momento en que los grupos culturales, las organizaciones sociales den la legitimidad a las políticas culturales que hacen falta en todo el continente. Y creo que hoy es el lanzamiento de esa campaña que va a ser una plataforma continental, tanto para el Mercosur como para el resto de los países. No estuvo hoy Corape de Ecuador contando y diciendo, bueno, qué interesante cuando la cultura y la comunicación empiezan a ser un mismo espacio para pensar el país. Así que bueno, vamos a ver si lo que hoy se lanza es algo más que lo que venimos acostumbrados a trabajar en red, a trabajar en redes de radio, redes de cultura, ahora también plasmarlo en políticas públicas en cultura, en comunicación, pero también para todos los barrios. Bueno, y mientras vamos ahí preparando los primeros audios, las primeras voces, así escuchan a los verdaderos protagonistas de este encuentro, vamos con nuestra ahí cortina que preparamos de Adriana Varela, un poquito de música de murga aquí porteña, mezclada con candombe, mezclada con tango, y ya nos preparamos para escuchar las primeras voces de este seminario. Las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que volverá. Seminario Latinoamericano, Arte, Cultura y Democracia Participativa. 4 y 5 de noviembre. Organizan Articulación Latinoamericana, Cultura y Política. Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en Argentina. Para más información, www.lamestiza.org.ar. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que... Bueno, esto que comenzaba el día de ayer, ¿no? Muy tempranito, eso de las 10, 10 y media, decía las 9, pero bueno, sabemos que la gente va llegando de a poco. Decimos día de ayer, decimos el 4, ¿no? El miércoles 4 de noviembre. La apertura, bueno, las palabras de bienvenida con Yara Petrikovsky, que acá anda dando vueltas y vamos a tratar que no se nos escape. Estuvo hablando Inés Sanguinetti, Diego Rosenberg, editor de ahora de La Mestiza, y por la Carta Popular, Antonio Fernández y Mónica Mendoza. Y estuvo Pipán Giulari, ¿no? Desde la Constituyente Social, dando un poco el marco de discusión política de todo esto. Diego, vos que estuviste presente, ¿qué fue un poquito lo que te dejó y lo que sentimos todos que estuvimos ahí? Sí, convendría por ahí ir aclarando a los... Pues nosotros estamos metidos acá adentro y vemos a la gente pasar, ya nos tuteamos y demás, pero para los oyentes que no están presentes, que este seminario se está organizando desde distintas redes de Latinoamérica que trabajan en el tema de arte, cultura y democracia participativa. Una de ellas es la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Tenemos también ALAC, que es Articulación Latinoamericana de Cultura y Política. Tenemos al proyecto, bueno, de La Mestiza. Sí, que es una publicación cultural llevada adelante por la Alianza Metropolitana de Arte y Transformación Social, que nuclea cuatro organizaciones sociales, pero a su vez un montón de espacios culturales de toda la región. Después, bueno, también el movimiento por la Carta Popular. Y por último, bueno, todos muchos espacios, estamos trabajando hacia una constituyente social en la Argentina que nos dio un poquito el marco de trabajo y que estemos hoy en ATE tiene que ver mucho con eso también. Claro, que por ahí para la audiencia, para la gente que no está tan metida en estos temas, ¿no? Son todas organizaciones que trabajan en comunidades, en sus barrios, sea en lugares que están por ahí más en una ciudad como Buenos Aires, pero también en el conurbano bonaerense, o en lugares de otros países de América Latina, sobre todo donde hay algunas situaciones sociales bastante complicadas, de pobreza, de exclusión social, y ven al arte, a la comunicación, a la cultura como una herramienta para mejorar esa situación de sus comunidades, ¿no? A través del teatro, de la música, de la danza, de una radio comunitaria, de movidas públicas donde la gente puede participar y valorar lo que tiene y a la vez poder expresarse a través del arte o de la cultura. No, y sobre todo esto de ir encontrando, bueno, que estas herramientas que permitan que este trabajo se fortalezca día a día y que a veces no quede en esto de poner la garra de 8 a 20 horas todos los días en el barrio y parece que uno se echó contra la pared. Y bueno, encontrar en el Estado, en las organizaciones, en las instituciones, y la posibilidad de que el laburo que se hace en el barrio crezca, se desarrolle y que realmente sirva para cambiar esta realidad complicada que vivimos todos los días. La verdad que es muy bueno poder participar de este seminario porque vamos escuchando las voces de aquella gente que está desarrollando estos proyectos y por eso es muy importante compartir con todos ustedes que están escuchando muchas de esas voces que nos estuvieron comentando de qué se trata este seminario y cómo vienen trabajando. Así que vamos a empezar a escuchar alguno de esos testimonios, si te parece, César. Sí, a ver, si tenemos a Yara Petrikovsky, que es de la Articulación Latinoamericana Cultura y Política, es brasileña, habla muy, muy bien el español, y veremos si tenemos suerte, si la enganchamos para que después nos cuente un poquito en vivo, desarrolle un poquito más lo que habló ayer en su discurso de apertura. La idea de la Articulación Latinoamericana Cultura y Política es exactamente poner grupos sociales, movimientos sociales, grupos culturales y artísticos juntos para que podamos atravesar las fronteras que creamos entre nosotros y crear una otra América Latina. Lo que queremos es fortalecer las conexiones que ya están con personas que están luchando por una otra América Latina mejor para todos y todas. Una América Latina que tenga sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, que nosotros seres humanos sobrevivamos en espacios dignos en términos de trabajo, de ambiente y de cultura. Es una mirada desde el punto de vista de la cultura, del cambio de valores, cambio de perspectiva, de prioridades, de modo de vida, el reencantamiento del mundo por medio de un cambio de perspectiva de vida. Eso es la Articulación Latinoamericana Cultura y Política. Estamos acá en un momento de encuentro que significa cambios en nuestras vidas, un cambio en nuestras regiones y un cambio para el planeta. Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa. 4 y 5 de noviembre. Organizan Articulación Latinoamericana Cultura y Política, Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, Movimiento por la Carta Popular hacia una Constituyente Social en Argentina. Para más información, www.lamestiza.org.ar. Y aquí seguimos entonces en este programa especial de este seminario de arte, cultura y democracia participativa. Estamos con Yara, aunque vos no te hayas escuchado, recién escuchamos lo que empezaste a decir en el día de ayer. Y ahí decías algunas cosas, por ejemplo, como que estábamos acá para atravesar fronteras, para establecer conexiones, para cambiar un poco la perspectiva, ¿no?, de cómo vemos la realidad. ¿Qué nos podrías decir de esto de cambiar un poco la perspectiva con la que miramos al mundo, de la cultura? El tema es que nosotros hace tiempo, hace casi 30 años, inauguramos un proceso en la América Latina, en especial en, los países del sur, un proceso de cambio que nos costó y nos está costando una energía de poner a las personas, los grupos sociales, los movimientos sociales conectados para hacer cambios. Conseguimos una parte de los cambios cuando miramos a los gobernantes de nuestros países y los vimos con posiciones políticas diferenciadas de lo que teníamos en el tiempo de las dictaduras o del top del neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que ahora tenemos un gran desafío, que no solo cambio político, pero cambio cultural. Y ahí el tema de la cultura pasa a ser esencial, porque tenemos que cambiar nuestros modos de vida para que tengamos una otra perspectiva de sobrevivencia, no solo como especie humana, pero de sobrevivencia política, cultural, ambiental, frente a un desafío que tenemos hoy de sobrevivencia general del planeta. Entonces, eso significa que tenemos que conectarnos, tenemos que romper con nuestras cabezas formatadas por una educación y por un pensamiento individualista, capitalista, etcétera, para un pensamiento más humanizado que concreta y que materializa los derechos humanos que tanto hablamos. Pero ¿lo que significa esto desde el punto de vista concreto de nuestras vidas? ¿Qué significa desde el punto de vista de cambio de lo que hacemos? ¿Qué significa en términos de cambio de nuestra vida cotidiana? Desde cuando me acuerdo de en la mañana y me voy a dormir, la relación con mis hijos, si estoy haciendo discriminación de género, si trato a mi hijo y mi hija diferenciadamente, si discrimino porque es indígena o porque es blanco, negro o mestizo. Todo eso hace parte de cambios fundamentales sobre la naturaleza, cómo tratamos la naturaleza, los bienes comunes ambientales, los bienes comunes culturales. Todo eso hace parte de un cambio que tenemos que hacer muy rápido. Por eso la iniciativa de la articulación latinoamericana Cultura y Política, por eso la campaña que estamos lanzando en articulando la red por arte por la transformación social, las redes comunitarias de radio dependiente, todos los que hacen arte, cultura, política, que estén enganchados en cosas que signifiquen transformación. Es lo que queremos, cambiar nuestras mentalidades desde uno hasta construcción de un colectivo diferenciado. Recién pasaba el panel de legisladores del Parla Sur y una cosa que vos dijiste era, bueno, también está esto de empezar a pelear por el dinero que nos corresponde y que se distribuya en la cultura. No es como que se está pidiendo algo extraño, sino, bueno, es el aporte en los impuestos, el aporte de las organizaciones sociales, tratar de que se legisle y que vuelva a las políticas culturales. Esto es muy concreto para las organizaciones acá en Argentina, por ejemplo, está este trabajo de, bueno, ¿cómo hacemos para que todos los días sobreviva una organización y pueda desarrollar su tarea? ¿Cuál es la importancia de que un gran número de organizaciones en toda Latinoamérica se pongan en la camiseta, ¿no?, de llevar adelante los puntos de cultura o cualquier otra herramienta que implique democratizar tanto el concepto de cultura como también la idea de democratizar la distribución del dinero que se utiliza en cultura? Eso hablaste de una cosa que me parece, yo diría, casi revolucionario. Si hay que ser revolucionario en los tiempos de hoy, es pensar en la plata que los gobiernos recaudan para hacer la política que hacen. La plata que recaudan es una plata que nos pertenece. Es cada ciudadano, cada ciudadana, en su trabajo cotidiano, con trabajo formal o no formal, está poniendo plata, está siendo paga como 3, 4, 5 meses de su trabajo por año al gobierno y tiene el derecho de recibir la plata de vuelta para que tenga dignidad de trabajo, dignidad de habitación, dignidad de escuela, dignidad de salud, dignidad en el sentido ético, cultural y ambiental de la palabra. Los puntos de cultura, yo la conexión es que los puntos de cultura son es una propuesta de una legislación que tiene una implicación en un programa de políticas públicas, que tiene una implicación de sacar la plata recaudada por el gobierno y que vuelva al pueblo, que hace su propio protagonismo cultural, político, social, etcétera. Porque no, cuando hablamos de puntos de cultura, no estamos hablando necesariamente de ellos, de los que hacen cultura, arte, teatro, cine. No, es todo que sea manifestación que produce cambio y conexiones entre las comunidades para que tengan buena calidad de vida, dignidad de vida, de trabajo, etcétera. Entonces, puntos de cultura son mucho más do que simplemente expresiones artísticas. Son cambios y ahí la conexión con la plaza que nos pertenece es fundamental. Y ahora, ¿nos podrías contar de una o de alguna experiencia en particular como para que los argentinos que van a estar escuchando este programa podamos hacernos como la imagen en la cabeza de una experiencia concreta que vos conozcas donde estos puntos de cultura se están desarrollando o se han desarrollado? Bueno, en el caso de Brasil hoy tiene varios puntos de cultura que son formalmente reconocidos por el gobierno, pero nosotros nos consideramos puntos de cultura mucho más allá de lo que el gobierno considera. Pero yo voy a hablar de una experiencia que está muy próxima de mí, que no es formalmente un punto de cultura, pero que actúa como un punto de cultura, que es un grupo de estudiantes de 6 escuelas públicas de la periferia de Brasilia, de la capital de Brasil, una región muy pobre, violenta, donde hay mucha discriminación de todos los tipos, y empezamos a trabajar el tema del presupuesto público y de los derechos humanos por medio de involucramiento con grupos de música, de teatro, y empezando a entrar con el concepto de derecho, lo que significa el derecho, la posibilidad, la idea de que la plata, que ellos pagan mucho más plata que las personas más ricas y que tenían derecho de tener una escuela mejor. Esos niños se articularon, presentaron una propuesta al Parlamento local de Brasilia y sacaron 2 millones de reales para sus escuelas, para cambiar, y están monitoreando toda la entrada de la plata, lo que están haciendo con la plata en las escuelas. Eso es muy concreto. ¿Cómo es de una situación de violencia? Uno hace una acción, yo llamo eso de punto de cultura, es una acción política, cultural, de cambio, de proactividad de un grupo de estudiantes entre 15 y 16 años que empiezan a pensar que la realidad no es una cosa aislada y que ellos tienen responsabilidad y posibilidad de actuar sobre la realidad. Eso es un punto de cultura. Perfecto. Ahí ya la vine a buscar a Yara, que vamos a hacer el cierre del seminario. Tenemos acá a Eduardo Balán corriendo, ¿no? Así que bueno, Yara, te agradecemos tus palabras. Ya ha sido entrevistada todo el día, me parece, hoy. Así que bueno, vamos ahí a seguir acá con el programita mientras vos vas a despedir a todos los que han estado acá en el seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Yara. Y bueno, mientras tanto vamos conociendo un poco lo que son los puntos de cultura, que al principio para todos fue algo bastante novedoso, bastante desconocido, ¿no? Uno dice punto de cultura y de qué está hablando. Por eso vamos a ir conociendo un poco más a través de los distintos testimonios que tenemos. Sí, los testimonios, puntos de cultura fue el nombre que tuvo en Brasil. Acá uno le dice, quizás acá usamos la palabra centro cultural, espacio cultural, que en realidad son organizaciones sociales en los barrios que trabajan con la cultura más allá de que el Estado brinda un financiamiento, y lo que se genera acá es la participación de estos espacios en el diseño de las políticas públicas de cultura a partir de la práctica de todos los días, de los talleres, de los radios, de los estudios de grabación que se arman, de dar lugar a las bandas de cumbia, de rock, de hip hop que van saliendo. La idea es que todo esto se articule en un programa distrital, regional, nacional. Pero bueno, naciendo desde los barrios, no desde las oficinas de los dirigentes políticos. Cortamos un poquito de música, ¿no? Vamos a ir escuchando algún tema para amenizar un poco aquí esta velada vespertina, y se va sumando Federico. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, nos vamos a ir sumando. Vamos con algo de música y en el próximo bloque estaremos con más entrevistas y más audios de lo que pasaba en esta jornada. Vamos nomás.

Bueno, pusimos un poquito de música movida porque el operador dijimos, pongámosle punch y no. Pero me gusta, bueno. Igual es la cortina del bombo con platillo, es el bombo con platillo de los amantes de la boca, que está grabado en un disco que hizo Adriana Varela que se llama Cuando el río suena, que lo hizo con Jaime Ross, así que ya estamos ahí metiéndonos en la cultura sudamericana, latinoamericana, de este Río de la Plata. Para ponerle un poquito de onda esta tarde, acá hay un sol muy lindo, acá sobre la avenida Belgrano, al 2500, en la ciudad de Buenos Aires, y vamos siguiendo con este programa especial del Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Sí, importante aparte porque, bueno, hemos hoy, que acaban de escuchar, es, podemos decir, su primer día de trabajo después de una larga espera en su casa, decíamos Diego Jaime, que ha sufrido una lesión deportiva, ¿no? Así que bueno, hoy muy contentos, aparte de todo este evento, de poder contar de nuevo con él. Le damos la bienvenida otra vez al equipo. Sí, bueno, ustedes dicen vuelta al trabajo, si esto se puede llamar trabajo, ¿no? La verdad que es una actividad muy buena, que es trabajo, es un poco del laburo que a todos nos gusta hacer, y que todos ustedes que están ahí del otro lado también creemos que esto les gusta, y bueno, creemos que todo lo que tenemos para escuchar en este programa también les va a estar interesando bastante. Bueno, pero vamos metiendo de vuelta en lo que fue la apertura de ayer, ¿no? Que con mucha fuerza hubo varias exposiciones. Una de ellas fue la de Inés Sanguinetti, una artista que aparte lleva adelante la Fundación Crear Vale la Pena, que trabaja en la zona de San Isidro, en Bulón, pero que también articula con varias experiencias de todo el país. Ahí, contanos un poquito, Waife, digo, estuvieron ayer durante la exposición, ¿qué era lo que ella más abordaba, ¿no? Retomando a Yara en su momento. Todo. Sí, creo que lo más importante yo resaltaría dos cosas. Una que nos marca por ahí cuál es el escenario y un poco dónde poner el foco en esto de lo que es el arte y la transformación social desde experiencias muy concretas de trabajo, ¿no? Sabemos que son muy valiosas muchos aportes académicos y de estudios, pero lo importante es que tenemos experiencias que producen conocimiento desde la práctica misma, ¿no? Desde el laburo, desde estar ahí todos los días poniéndole el pecho. Y además me parece muy importante a destacar también que hay mucho aporte de mujeres también, ¿no? Acá en esta apertura hubo varias mujeres, compañeras, que desarrollan estas acciones y que de alguna manera también cumplen un rol o tratan de cumplir un rol que es bastante diferente al que la sociedad, digamos, les tiene asignada, ¿no? Un rol muy protagónico, y me parece que en ese sentido es muy muy valioso poder contar con estos aportes. Bueno, vamos a ver si tenemos en línea a Inés Sanguinetti, que ayer daba las palabras en la apertura de este seminario latinoamericano. Más serios que tenemos las organizaciones que creemos que estamos haciendo cosas transformadoras es pensar que cada vez que nos reunimos los buenos. Entonces, estamos todos muy cansados de ir a encuentros, a escuchar miles de cosas que uno después dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Y en realidad, mañana, ¿qué cambió? Entonces, el gran desafío ahora es, dado que estamos pasando de una concepción de desarrollo exógena y unidimensional, que es la que acabamos de mencionar, una concepción de desarrollo endógeno y multidimensional, en donde la calidad de la participación de las personas y la calidad de la participación de las organizaciones es un tema. La calidad de la participación de las organizaciones sociales es un problema. El problema no es que el mundo no se pueda transformar, obviamente, sino que esto que está instalado, que es el statu quo, es una transformación permanente, una adaptación permanente del sistema para prevalecer, no es que está. Y nosotros todavía no hemos podido reunir la acción colectiva, la mezcla de identidades, los flujos, los atravesamientos necesarios para lograr que esto suceda. Pero realmente esto es un tema porque la brecha entre las organizaciones es muy grande, y esto genera una incapacidad importante en la acción colectiva y en la unidad política. La brecha entre los países latinoamericanos es muy importante, y esto genera incapacidades muy importantes en nuestra agenda política. Entonces la invitación es a que hagamos hoy una acción humilde por un lado y una acción inteligente por el otro, porque el tema no es que no se pueda cambiar el mundo, sino que no hay que intentarlo solos. Bueno, ahí Inés cerraba esta, la importancia de la cultura y la participación para achicar estas brechas, ¿no?, que tenemos. Sí, creo que inauguró un tema que también vamos a poder tocar acá con un invitado que se acercó, que es el de las brechas entre lo que son las organizaciones, los movimientos sociales, con respecto a las agendas políticas, los movimientos políticos, las leyes, ¿no? Esta distancia que en cierto momento de nuestro país quedó muy extendida y quedó un hueco muy importante entre lo que es, podríamos decir, la ciudadanía, la gente, el pueblo y la representación política, ¿no? Entonces, acá estamos con Diego Boris. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Te estuvimos escuchando hoy a la mañana. También hemos compartido con Diego varios foros, varias audiencias públicas por el tema de la nueva ley de medios. Así que este es un año bastante movido, por suerte y por laburo también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos desde el ámbito musical, al que vos te dedicás y al que le ponés mucho tiempo, esta especie de distancia o acercamiento entre lo que es la movida más social y lo que tiene que ver con lo político? Siempre hubo como una tensión entre los requerimientos de la sociedad y sus representantes, ¿no? Hay veces que esa tensión se relaja y hay veces que justamente se ajusta más. Creemos que en este tiempo que nos tocó vivir, sobre todo en este año, hubo un acercamiento de algunos sectores representantes de la política con organizaciones sociales. Creo que la ley de medios es un buen ejemplo como para decir, este es el camino. No está bueno de que una ley salga entre cuatro paredes con cuatro personas que creen iluminadas y que conocen la problemática de todos los sectores, sino creo que la ley de medios fue un ejemplo donde el poder político se puede recostar sobre construcciones sociales que vienen trabajando desde hace bastante tiempo, que los 5 años, digo, en lo que llevó a la coalición de los 21 puntos, la presentación, desde la presentación de los 21 puntos hasta que se aprobó la ley. Y bueno, creo que es un camino a seguir. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley nacional de la música que justamente plantea órgano de fomento que tienda a solucionar parte de los procesos productivos, parte de lo que es difusión, parte de lo que es distribución, parte de lo que es tocar en vivo. Así que bueno, creemos y esperamos que se pueda replicar en algo mucho más chico lo que fue el proceso de la ley de medios. ¿Cómo es esto de los músicos haciendo política? En realidad, el término, digo, política, uno sabe que está participando más activamente, está muy como vacío de contenido, y sobre todo para las, no solo para nuevas generaciones, sino para todo lo que relacionado con el arte, siempre pensó que era como mala palabra. Y nosotros empezamos a hablar de política en la Unión recién después del cuarto o quinto año de formación de la Unión, para el año 2005-2006, porque siempre el músico como que le tuvo mucho miedo a la palabra, no, esto es política, como si lo que su actividad cotidiana no lo fuera. Entonces, pero nosotros empezamos a instalar el término en decir, todo músico que no es producido por una compañía discográfica o que es una compañía discográfica no tiene interés en su material y aún así decide editar su material en forma independiente, está teniendo una actitud política. Digo, a partir de ahí empezamos a hablar del término, después luego en la organización, digo, una organización de músicos que quiere dar respuesta a una realidad musical determinada está haciendo política. Siempre desde ese lugar, no de lo partidario, sino de las acciones que tienen los hombres o las organizaciones para transformar la realidad. Hoy una de las mesas en la que participaste hablaba el tema de industrias culturales, ¿no? También sí. La idea que la industria cultural es la industria de las grandes productoras. Y bueno, ¿cuál es el desafío de la música independiente, de estos que se hablan a los puntos de cultura, es un espacio de producción locales, regionales, barriales, para que esto se transforme en industria cultural alternativa? ¿Cómo ves este futuro? Y uno lo ve bien desde el lado en que es realmente increíble la cantidad de producciones que hay en la Argentina de cultura. No se puede creer, digo, rompió cualquier punto de equilibrio donde uno dice, bueno, hay un Estado que no le incentiva, pero igual la sociedad genera anticuerpos y produce cultura. Creo que en la Argentina se rompieron cualquier punto de equilibrio y es más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Solamente por convenios con la Unión de Músicos Independientes están editando 60 títulos nuevos todos los meses, a razón de 700 títulos en un año, que si lo multiplicás por 10 canciones, tenés 7.000 canciones nuevas todos los años que salen, digo, al mercado, y eso sin contar los que no editan, los que editan por fuera de la Unión, es una producción cultural increíble. La Argentina tiene esa esa voluntad de manifestarse a través del arte, que no sé si está en otros lugares. El fenómeno independiente no sé si se puede replicar en otros lugares con la fuerza, magnitud, la gana de influir sobre la realidad que tiene la Argentina. Y contaste todo, bueno, hay mucha producción. El muchísimo. Tema de la distribución, ¿no? De cómo esto llega al público. ¿Cómo está la situación hoy? Y bueno, ¿qué es lo que habría que ir mejorando en ese sentido? Hubo una concentración en la distribución, pero sobre todo en la difusión de lo que son estos bienes culturales, que creemos que con la ley de medios algo se va a mejorar. La ley de medios prevé una protección del 30% para la música de origen nacional, pero de ese 30% la mitad debe ser de producción independiente, definido producción independiente, cuando el autor o intérprete tiene los derechos de comercialización sobre su obra. Así que creemos, bueno, que estas leyes justamente, más la ley de la música si sale, va a democratizar fuertemente la producción, la distribución, la difusión, pero también la circulación de la información sobre los derechos intelectuales en la música, que estuvieron algunos vedados durante mucho tiempo. Bueno, Diego, estamos ahí con el cierre del seminario, venías para eso, te agarramos al voleo. Bueno, sí, no sé qué baile, creo, no sé qué. Está bueno estar en este pasillo, estamos en un pasillo acá en la entrada de ATE, entonces cada uno que pasa, viste, le decimos, vení un ratito, que así que lo retenemos 10 minutos. Y después lo dejamos que vaya ahí a bailar, creo que ahí baila. A bailar, ¿no? Ahí se escucha ahí unos gritos, unos cantos. ¿Lentos pasan después? No, bueno, a ver si. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí, mientras salimos, ya estamos con algo de música. Son 6, van a ser 6:05 esta calurosa tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos ahí, señor operador. Peteco Carabajal, acá en la transmisión especial de FM La Posta, por Farco, para todo el país, en el marco del Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí, se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Hasta perderse en el cielo, mi corazón se partió, atravesado de pena. A nadie puedo preguntar, con las palabras del alma, es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del Seguimos entonces acá con la transmisión de FM La Posta 96.5 de este, en este seminario de arte, cultura y democracia participativa. Escuchábamos un ratito ahí de un poco de Peteco y también de Jacinto Piedra, que es un músico lamentablemente fallecido santiagueño, murió en un accidente y es uno de esos representantes también artísticos, culturales muy importantes de acá, de la cultura, del folclore de nuestro país, y está bien recordarlo. Y ahí la cortina de Lila Downs, también con un poquito de música de allá del norte mexicano. Estamos, bueno, acá decía hoy Diego, en el pasillo de la entrada al anfiteatro de ATE, tenemos, estaría, ¿cómo contarlo, no? Estas cajitas culturales de libros de los compañeros del asunto, que están, creo que son 10, 12 que están en todo el Gran Buenos Aires. Seguramente en algún momento serán muchas más y estarán recorriendo